noticias, artículos, reportajes, toda la verdad de lo que ocurre en el mundo aquí, en Informe CONAICOP. ¿Qué tal, compañeros de la patria grande, hermanos? Estamos en Info CONAICOP. Vamos, nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar con Carlos Nina. Él es el presidente nacional de Generación Choquehuanca. Un gusto tenerte en nuestro programa, en Radio Ciudadana de Uruguay y Radio CONAICOP a nivel internacional. Carlos, ¿qué significa Generación Choquehuanca? Muy buenos días, hermano periodista. Generación Choquehuanca ha nacido en Bolivia a raíz del descontento de las bases a nivel nacional, porque en las próximas elecciones, le aclaro un poquito contextualmente en detalle esto, porque es muy bueno que la ciudadanía lo sepa. Es a nivel nacional hubo un dedazo, llamado dedazo porque las bases, las organizaciones sociales eligieron sus candidatos, tanto concejales, diputados, senadores, y vino el entorno del hermano Evo, vino a nivel nacional, lo cambió. Entonces hubo una molestia total en el país, donde a raíz de eso nace Generación Choquehuanca. Primero nació como Bloque Choquehuanca, con 22 organizaciones sociales. Después, en una reunión con el vicepresidente, lo cambiamos a Generación Choquehuanca. Entonces, esto es un movimiento que nace en Santa Cruz y ya se ha expandido en 4 departamentos de Bolivia. Tenemos invitaciones de los otros 5 departamentos para seguir inaugurando. Este es un movimiento que está creciendo. Aclararle a la ciudadanía que esto no es una división dentro del instrumento. Esto es para fortalecer al instrumento, para pelear por nuestro gobierno que nos ha costado tanto al hermano Lucho y David. Lo tengo muy claro. El liderazgo del hermano Evo, no ponemos en duda el liderazgo del hermano Evo. Lo que sí ponemos en duda es el entorno, la rosca esa antigua que no deja crecer a nuevos líderes. Por eso se le llama generación, porque están haciendo nuevos líderes a nivel nacional. ¿Es así, hermano? Sí, yo vengo siguiendo muy de cerca todo lo que está aconteciendo. Estoy sabiendo muchísimo de esos datos, pero siempre es bueno aclarar para la población. Hermano, claramente lo vemos aquí en Santa Cruz, el racismo, la discriminación que hay, y a nivel nacional también llegan ciertos periodistas, pseudo periodistas, que ellos nos discriminan, generalmente al altiplano nos discriminan los ciertos periodistas. Entonces, hermano, nosotros no estamos de acuerdo con ello, lo tenemos identificado. Tampoco nos vamos a poner a hablar porque conocemos el liderazgo del hermano vicepresidente. Entonces, no le tomamos mucha importancia a esos periodistas porque reconocemos la calidad de persona, la calidad de líder que es nuestro hermano Luis David. Entonces, no es necesario darle mucha importancia al resentido social. Debe ser un discriminador, así como lo es aquí en Santa Cruz, la Unión Juvenil Cruceñista, el Comité Cívico, que no nos bajan de altiplánico, de llamas, nos dicen de bestias humanas, ya estamos acostumbrados, pero no es necesario que respondamos a esas clases de periodistas. ¿Cuál es tu mensaje que debe, como dijo David, en la inauguración de una escuela de formación política allí, en Santa Cruz, que hay que generar nuevos líderes y hay que dar paso a nuevos líderes? Eso lo vemos perfectamente. Por eso, la promesa electoral también de un gobierno 2.0 con nuevas cabezas adelante, ¿no? Así es, eso es lo más importante. Se inauguró la escuela de formación política de líderes, encabezado por el hermano David. Ya se inauguró en Santa Cruz, se inauguró en Cochabamba, mañana se inaugura en Trinidad, otro departamento, el sábado se inaugura en Riberalta, en Guayará, en varios departamentos se va a inaugurar la escuela de formación política, que el mismo hermano Gilata David lo está yendo a inaugurar. El hermano David nos dice, seamos líderes o revolucionarios con causa, no seamos sumisos, no seamos sumisos a una persona donde nos lideriza, no, nosotros mismos tenemos que ser nuestros propios líderes. Entonces, estamos en esa línea, hermano, de formar nuevos líderes a nivel nacional, porque también los jóvenes y los nuevos líderes tienen derecho a liderizar el instrumento que es un partido, el más grande de Bolivia que hay. Entonces, se va a llegar a los 9 departamentos, es un curso que va a durar 2 años, tiene mucho de formación y liderazgo, está muy bien estructurado y ya estamos a punto de inaugurarlo en 3 departamentos este fin de semana. Los felicito realmente por el trabajo que vienen desarrollando, felicito a David Choquehuanca también, lo vengo siguiendo desde cuando él era canciller y realmente una persona que refleja realmente el sentimiento ya no solo del pueblo originario boliviano, sino de todo lo que es la patria grande realmente, ¿no? Que es por donde debemos caminar para hacer, sí, la liberación final, digamos, en contra de la opresión, unirnos y seguir avanzando en este proceso de estados plurinacionales, en el cual todos participemos activamente, manteniendo cada uno sus peculiaridades, pero sí una unión que es real y que tiene que existir, y permitiendo la creación, justamente como tú dices, de nuevos líderes que son la savia nueva, que desgraciadamente dentro de Bolivia, lo que tú decías, y como siempre ustedes se refieren a la vieja rosca, como le dicen, no permite ese crecimiento, ¿no? Así es, tenemos mucha esperanza, tenemos muchos líderes, desde que el hermano Gilata inauguró la escuela, están surgiendo a nivel de Bolivia varios jóvenes que ya se están a promesas en las políticas, sobre todo conscientes y honestos, líderes honestos, y sobre todo llevar a la unidad. Porque no nos olvidemos que si nosotros formamos líderes estos 4 años, podemos gobernar 20, 30, 40 años la nueva generación. Y este proceso de la patria grande es un sueño, pues, que nació en Venezuela con el hermano Hugo Chávez, ¿no? ¿Por qué no hacerlo aquí en Bolivia? ¿Por qué no hacerlo en Latinoamérica? Ese es el deseo de todo revolucionario, hermano, que crezca la patria grande. Y qué mejor con líderes formados, líderes honestos, líderes que luchen por su pueblo, sobre todo, y en unidad de Bolivia y en unidad latinoamericana. Exactamente. Lo último para decir, ¿cómo ves tú la integración real? Yo tuve contactos cantidad en el momento del golpe, me llamaban a cada rato, no importaba la hora, sea de mañana, tarde, de noche o de... Pero las que reflejaban realmente la situación de Bolivia realmente, en ese momento que llamaban desesperadas, eran las mujeres principalmente. Cientos de mujeres que llamaban desesperadas y que nos daban la información de lo que estaba pasando allá a nosotros que somos comunicadores internacionales, yo en este caso desde Uruguay y a otros compañeros también, y que la repicábamos, y también, en cierta forma se puede decir, que éramos la voz de los sin voces que ahí adentro estaban ahogados, mientras que otros tenían mucha prensa en el exterior, pero no reflejaban realmente lo que estaba pasando dentro de Bolivia. ¿Puede ser así? Así es, aquí dentro de cuando fue el golpe de Estado, sufrimos muchas humillaciones. Nuestras mujeres de pollera, yo no entiendo, aquí todos somos una familia en Bolivia, en Latinoamérica, aquí no debe haber distinción de colores, de piel, de raza, o inclusive económico. Aquí hay cierta élite en Bolivia que odia a nuestras mujeres de pollera, a lo menos la Unión Juvenil Cruceñista, aquí liderizada por varios, han venido europeos, han venido y se han asentado, son esas la gente racista. Pero cuando llegó, mire, le doy un ejemplo. Antes, el apellido del altiplano en Santa Cruz era mal mirado. Llegó el hermano Evo, nos damnificó, nos puso adelante a toda la gente que éramos discriminada. Entonces, pero ya hemos dado con el hermano Evo un gran paso a la discriminación. él nos ha damnificado, como le digo, entonces seguimos ese camino, en unidad para que no vuelva a pasar eso, para que no nos vuelvan a humillar, para que no pateen a nuestras mujeres aquí. Pero no nos olvidemos que tenemos un gobierno que hemos ganado con más del 55%, estamos económicamente estable, socialmente estable, y los tenemos identificados. El presidente Lucho, y junto con el ministro, está desarticulando a todas esas élites racistas, discriminadoras en todo Bolivia. Ya hemos desarticulado a la resistencia cochala en Cochabamba, lo hemos metido a sus cabecillas preso. Ahora estamos de ida por la Unión Juvenil, por el Comité Cívico en Santa Cruz, que de ahí nace el golpe. Entonces yo creo que ya no se va a dar, porque el MAS está totalmente unido, el instrumento, aquí somos una familia grande, estamos para defender nuestro gobierno. Muy bien, te agradezco la entrevista por el día de hoy. No va a ser la última, va a ser una sucesión de entrevistas para mantenernos informados realmente por la gente, por los dirigentes y por el pueblo que vive el día a día en Bolivia. Te agradezco. Desde Uruguay te saluda Rubén Suárez para la red CONAICOP, Radio Ciudadana. Y bueno, seguimos avanzando en este proceso de cambio, de transformación y de unidad. Gracias, hermano, y hasta la victoria. Un saludo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Así es. Soy Bolivia. Escúchalo viernes a las 8 a.m. de Bolivia, 9 a.m. de Uruguay, por Ciudadana 1033 FM.blogspot.com, conaicop.blogspot.com, con Angélica Ponce y Rubén Suárez. Suárez. Te invitamos a sumarte todos los viernes a las 7 a.m. hora Venezuela, 8 a.m. hora de Uruguay, por Radio Red CONAICOP al mundo, con base en Radio Ciudadana de Uruguay. Se pone el pescador cuando vamos viendo el remo y recuerda la verdad que a su alma maravilla.